todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace para el resto del mundo a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa escuchando al trompetista Miles Davis y al saxofonista John Coltrane, quizás en una de no sus mejores performances, quizás tenga más relevancia en este caso el lugar, la Olimpia de París y el año en que se llevó a cabo este concierto, en 1960. El tema All of You, y John Coltrane y Miles Davis. Y continuaremos, quizás este día no se les resulte muy fácil, porque los voy a hacer escuchar un poquito de música un tanto más abstracta. Ahora escuchamos a Kumbu junto a Pat Metheny, el guitarrista Pat Metheny, y el tema Telescope. Y luego el mismo trompetista Kumbu junto a Bill Frisell en el tema It's Mostly Residual. Thank you. Seguimos con no solo jazz, música del mundo. Ahora vamos a escuchar a Wynton Marsalis y el tema Chamber of Tain.